de sabores en mi melao bacon. A caray, el pan sobao va de un como poquito, pues si se sabe que si no huele nada. Ese es mi melao. Cafecito con la hita, sandwichito caliente, cual gusto de mi Puerto Rico. En mi melao es sabor, sabor, sabor que busco yo. Oh, en mi melao es sabor, sabor, sabor que busco yo. En mi melao es sabor, sabor, sabor que busco yo. Oh, en mi melao es sabor, sabor, sabor que busco yo. ¡Ajay! ¡Es cuando cambia! Vamos a rumbar la fiesta, los botones que estás tenas. Vamos a tener la parte de atrás, pero que es lo que te vuela. El lugar, me la voy a Kenny. 19-11, Wally, Puerto Kissimmee. 407, 498, 1707, te invita Tony Vega. ¡Ajajay! En mi melao es sabor, sabor, sabor que busco yo. ¡Oh! En mi melao es sabor, sabor, sabor que busco yo. Ese es mi melao, Kenny. ¡Ajajay!